cuando uno se da cuenta de que hay personas que quisieran decir cuánto debe ser la frecuencia de las relaciones sexuales para que un matrimonio tenga éxito, eso no existe. Eso depende precisamente de todo ese proceso emocional, espiritual que nosotros vivamos. Si alguien dice, mire, nosotros tenemos relaciones sexuales una vez al mes, pero eso es suficiente para nosotros, bendito sea Dios y en buena hora que así sea. Si alguien dice, no, nosotros requerimos un día, es que es un asunto genético, no se trata de que alguien le pueda imponer a uno cuánto debe ser la frecuencia sexual. Esas son las verdades de la sexualidad. Unos con mayor apetito sexual, otros con menos apetito sexual. Y entonces ahí es donde viene lo lindo y la aventura hermosa del matrimonio, de que uno sabe esperar cuando tiene que esperar, de que el otro sabe que bueno, aunque yo sea diferente, tengo que esperar para irme acoplando. La calidad de vida de la pareja será el mejor referente para consolidar una buena calidad de vida familiar. Y en este sentido, una estrecha y saludable vida íntima conyugal conducirá de una manera más segura al desarrollo de familias más saludables y funcionales. Bienvenido a su programa de Enfoque a la Familia. Le acompaña Stephanie Campos. Vamos a escuchar la tercera parte del tema, el cuidado de la intimidad conyugal, en donde Sixto Porras conversa con el pastor Mario Castro. ¿Qué quiere decir una pareja cuando dice somos incompatibles? ¿Qué es lo que quiere decir? Yo entiendo que lo que quiere decir es que yo no me puedo llevar con él, él no se puede llevar conmigo. Y eso no tiene nada que ver con que tienen una imposibilidad. Quiere decir que tienen áreas por superar y que no han querido trabajarlas. Exactamente. Y lo bonito de esto, Sixto, es precisamente eso. La incompatibilidad no tiene que hacernos separarnos, sino que más bien por el contrario tiene que permitirnos crecer. Porque en medio de una incompatibilidad yo tengo la capacidad de decir, está bien, yo aquí entonces me espero, yo aquí aguanto, yo aquí tolero, y entonces esto me hace crecer y hace del matrimonio algo a lo que yo le tomo un gran aprecio, porque siento que yo estoy haciendo un esfuerzo para que las cosas caminen mejor. Eso significa que para que haya intimidad tiene que haber sacrificio. Exactamente. Negarme a mí mismo. Exactamente. Y ahí descubro la verdadera intimidad porque estoy pagando el precio. Exactamente. Cuando usted en el altar o delante de quien usted haya prometido esa fidelidad, cuando usted está diciendo lo elijo a él, lo elijo a ella, está diciendo a la vez desecho a todos y a todas las demás que están en el mundo. Hay una exclusividad para poder disfrutarse el uno al otro como Dios lo ha establecido. Estás hablando de otra de las grandes verdades. Para que haya intimidad tiene que haber exclusividad. Porque si no hay exclusividad y hay engaño, hay mentira. Es decir, si hay infidelidad, hay mentira. Exactamente. Y esto jamás va a producir verdadera intimidad. Sí, sí. ¿Y cómo hacemos nosotros después de varios años de casados, precisamente para no caer en ese enemigo fatal del matrimonio en todas sus áreas y particularmente en una como esta tan importante? Es la rutina. La rutina es que nos lleva a nosotros a me levanto, me acuesto, me levanto, salgo, vengo, me voy, me acuesto. ¿Cuál elemento se hace importante tener en medio de esto? El elemento del romance. Es importantísimo. Si nosotros creemos, como se nos ha hecho ver a nosotros, yo he oído novios que dicen, bueno, ya me casé, ya la tengo, ya no tengo que hacer absolutamente nada. O también una novia, ya me casé, ya lo tengo, ya me descuido del todo. No. El romance es una parte que tiene que estar presente en todas las etapas del matrimonio. No importa si tiene 5, 10, 15, 25, 30, 35, es necesario tener el romance. ¿Y qué es el romance? Es mantener y lograr ese enamoramiento del principio. Para eso se requiere imaginación. Cuando hablo de imaginación es llévele el confitito. O sea, no tiene que gastar un montón de plata. Un confite. Un dulce, claro. Un dulce. Un regalo, un obsequio sencillo. Es algo sencillo. No tiene que gastarse toda la plata de su salario. ¿Qué es? ¿Qué representa ese confitito, ese dulce? Representa que usted le está diciendo, mi amor, hoy estaba pensando en ti. Y usted viera lo que se logra con eso. También hay que crear un clima emocional óptimo en medio de esta parte del romance. El romance no es automático. El romance uno tiene que procurarlo, tiene que cultivarlo. Y otra vez, y como paréntesis, si yo no le digo las palabras a mi esposa, si ella no me las dice a mí, en la calle probablemente no lo van a decir. Entonces, eso automáticamente uno dice, qué raro, porque aquí sí me lo dicen y en la casa no me lo dicen. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo. Acordarnos que el romance es compartir tiempo, solos, tiempo de calidad, juntos, que debemos de acariciarnos, que debemos de bendecirnos el uno al otro, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que hoy el día Dios esté presente en medio de nosotros, que nos edifiquemos al uno al otro, que yo entienda que cada día lo que yo aporte hago que mi esposa sea cada vez mejor, que lo que ella hace para mí hace que yo sea mejor, y tengamos ese factor de sorpresas, que de vez en cuando su esposa se quede sin aliento, que usted la deje sin aliento. Mi amor, no sabía que todavía podías hacer eso. Mi amor, no sabía que todavía pensabas en mí de esa manera. Eso es parte del romanticismo. ¿Por qué? Porque otra vez, la rutina, nuestro diario correr, nuestras ocupaciones nos van haciendo que poco a poco se nos vayan olvidando esos detalles del romance. Por eso es importante planear tiempo con su pareja, donde puedan encontrarse, disfrutar momentos íntimos a solas, recuperar esa expresión afectiva que les identifica a ustedes, recordar aquellos momentos maravillosos cuando se conocieron, fortalecer una comunicación donde el diálogo es abundante, positivo y personal, donde ustedes pueden soñar, dejar volar la imaginación y compartir entre ustedes lo que les ilusiona y también sus temores. Preparar esos momentos íntimos que nos invitan a encontrarnos, una buena música romántica, un baño juntos, un buen perfume, una buena ropa preparada para la ocasión. ¿Qué así más? Es, sí. Para llegar a eso hay que haber cultivado una verdadera intimidad durante todo el día. Y tal vez, Sixto, si en algún momento se ha perdido esa intimidad conyugal, si los que nos están escuchando dicen, es que yo lo he perdido, yo siento que estoy cayendo precisamente en esa parte de la rutina, hay algunos consejos de los que está hablando usted que son importantes. Número uno es, decidan y planeen. Vean, aunque parezca poco romántico, y aquí yo tengo que confesar, aunque parezca poco romántico, usted tiene que decidir cuándo va a estar con su esposo y con su esposa. Planéelo. Aunque sea algo que usted me diga, pero es que, o sea, no, eso tiene que ser espontáneo, me han dicho algunas personas. Digo, vea, si usted no lo planea, si usted no lo agenda, por ponerlo de esta manera, probablemente usted se le va a ir toda la vida tratando de hacerlo. Uh-huh. Dígale, mi amor, el miércoles o el viernes es nuestro día, ese día vamos a ir, vamos a salir, y pase lo que pase, ese día dejamos los chiquitos cuidando, lo planificamos, porque si usted no lo hace, créame que las ocupaciones del día a día, el ajetreo, todos tenemos muchas cosas que hacer, se nos olvida y eso lo dejamos de lado. Trate de hacerlo como una recomendación, por lo menos una vez al mes. Exactamente. Una vez al mes. Yo sé que no es algo imposible de hacer. Se puede lograr y eso les va a ayudar a crecer juntos como pareja, como amigos, y van a ver cómo va a florecer esa relación, esa intimidad conyugal entre ustedes dos. Otra forma es, recuperen y no abandonen las prácticas afectivas. Lo que decíamos ahora es los detalles, las expresiones amorosas, el tomarse de la mano, que hoy ha sido ya tan en desuso. Usted cuando ve una pareja de la mano dice, qué raro, o sea, uno lo ve extraño porque se ha olvidado acariciarse, besarse y abrazarse. No importa el tiempo y los años que hayan transcurrido, no permitan que el contacto afectivo sea solo un nostálgico recuerdo. Esto es parte de nosotros, porque vamos dejando que lo que hacen es irnos separando poco a poco. Y yo no sé si usted lo ha experimentado, entre menos usted se acerque a su esposa, más se va alejando. Es como automático. Después a uno mismo hasta le da como temor, como miedo acercarse a su esposa porque nunca se le ha acercado. Lo que decía Sixto ahora también importantísimo es fortalecer la comunicación. De por sí, la comunicación ya es algo difícil, es un arte el comunicarnos. Y en esta parte de la intimidad conyugal es todavía mucho más delicado el que nosotros aprendamos y sepamos cómo comunicarnos, cómo hacerlo, de qué manera le digo a mi esposo así no, de qué manera le digo a mi esposa esto no. Tiene que tener una delicadeza para que esto se haga de la manera correcta. Y por favor, también reconozcan y refresquen esos elementos íntimos, eviten caer en rutinas y costumbres, hablábamos algo de eso, procuren encuentros donde se cuiden los detalles, lo que decía Sixto ahora, la privacidad, por ejemplo, es un elemento tan importante. Para las mujeres eso es fundamental. Si usted va a estar con su esposa en intimidad conyugal, cierre las puertas, ponga trancas, ponga candados, una cama que no rechine, decimos nosotros acá en Costa Rica, que no hayan elementos de distracción, porque eso hace para una esposa, para una mujer, es casi un elemento imposible. Alguien decía, pero ¿cómo es? Pero así son ellas. Entonces nosotros deberíamos de tener mucho cuidado y concéntrese siempre en el disfrute de su pareja y no solo en su satisfacción. Recuerde que esto es un asunto de dos. Y como lo decíamos ahora, propicien tiempo para compartir espiritualmente, oren juntos, lean juntos, compartan sus inquietudes y necesidades delante de Dios y procuren siempre animarse con confianza, con esperanza y con seguridad. Comprendan que la intimidad conyugal no es un estado que desciende con el paso del tiempo, más bien es un proceso permanente e integral que debe ser nutrido y atendido con la decidida y entusiasta participación de ambos. Porque así es como nosotros podemos lograrlo. Se requiere entrega, se requiere unidad de intereses y se quiere también voluntad para hacerlo. No es un asunto automático. Tenemos que caminar y esforzarnos para hacerlo de la mejor manera posible. Dios nos ayude a que pasen los años y deseemos estar juntos. Pasen los años y nuestra intimidad emocional crezca. Que nada haga separación entre nosotros dos. Decídanlo ustedes. Vivan momentos especiales, como lo ha dicho Mario. Disfruten estar en pareja, valoren el tiempo recorrido, llenen sus momentos de diálogo, de recuerdos maravillosos y planeen que terminarán juntos. Mario, muchas gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia. No, Sixto, muchas gracias a ustedes por la invitación y de verdad que mi oración siempre es que Dios ayude a todos los matrimonios a que cada día sean un poquito mejor. Que Dios me los bendiga y muchas gracias. Gracias. Es necesario comprender que la intimidad conyugal no es un estado que desciende con el paso del tiempo, más bien es un proceso permanente e integral que debe ser nutrido y atendido con la decidida y entusiasta participación de ambos cónyuges, que requiere entrega, unidad de intereses y voluntades. Compartimos con usted nuestro segmento juvenil Sin Excusas. Miguel, alguien mencionó en un programa de entrevistas que los adolescentes deberían de experimentar con las relaciones sexuales, pues ya han alcanzado cierto grado de madurez. ¿Qué piensas al respecto? Hay varios tipos de madurez, Karin. Si bien es cierto, la madurez física se obtiene a través del tiempo, la madurez intelectual requiere de mucho más. Cierto, y no te olvides de la madurez social y emocional. Todas ellas requieren de responsabilidad y dominio propio. Así es. Sería peligroso para una persona que no ha madurado en todas esas áreas involucrarse en actividades sexuales antes del matrimonio. Sería muy perjudicial, Miguel. Recuerda que la madurez física no significa una licencia para tener relaciones sexuales. Es muy cierto. Además, no olvidemos la importancia de crecer en otras áreas de nuestra vida. Como las intelectuales, éticas, sociales y emocionales. Sin excusas. Sin excusas. Sin excusas. La verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia. Gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia. Si usted necesita consejería, nos puede escribir al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. Además, nos gustaría recibir sus testimonios o sugerencias para nuevos temas. También visite nuestras redes de Facebook y Twitter. Ahí podrá encontrar mucha más información. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.